Radio La Zarzamora presenta Informativo RLC. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche de viernes? Frío acá en Concepción. Les damos la bienvenida a este nuevo informativo número 3 de Radio La Zarzamora. Bienvenidas, bienvenides. Estamos acá tratando de lograr generar una información lo más fidedigna posible, desde abajo, desde el feminismo, desde nuestra clase también, ¿por qué no decirlo? Para que todas y todes nos sintamos representadas en esta versión de informaciones que les entrega la Radio Zarzamora. Bueno, comenzamos entonces este viernes 15 de mayo del 2020 con el primer tema. Bueno, les voy a contar más o menos de qué vamos a tratar el informativo el día de hoy. Estaremos conversando sobre las desapariciones de los niños denunciadas en los últimos días. Dentro de lo que ha sido el caso del hogar Nido del Sename, un hogar dependiente, ¿cierto?, colaborador del Sename, que sigue dando que decir, que sigue molestándonos, ¿cierto?, porque continúa esta institución nefasta funcionando, luego de todos los históricos sucesos que le han rodeado. Oscuros sucesos, ciertos, que han marcado especialmente este último tiempo. Luego continuaremos con un seguimiento a la situación de las hortaliceras de Temuco. Sabemos que esta semana tuvieron una intervención en la Cámara, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, así que les vamos a contar cómo les fue ahí. También estaremos conversando sobre el GNL, este devastador proyecto que se quiere llevar a cabo acá en este territorio. También conversaremos sobre la situación que ocurrió en la cárcel, en el Centro de Exterminio Colina 1, el día de ayer, con un fuerte allanamiento durante la mañana y el amotinamiento posterior de los privados de libertad que se encuentran en ese establecimiento. También les contaremos una noticia bastante fuerte que tiene que ver con una línea de crédito abierta por el Banco Central en el Fondo Monetario Internacional, un caso que nos preocupa bastante porque ya tenemos varias experiencias en Avialala sobre lo que ha sucedido con estas deudas que han marcado a los pueblos de Avialala. Conversaremos también sobre los transgénicos, sobre específicamente una consulta que está desarrollando el SAC sin informarle a la población como se debiera, y en esta consulta justamente se está tratando el tema de la utilización de semillas y de alimentos transgénicos dentro del territorio denominado como Chile. Asimismo, le vamos a contar la situación que está viviendo el machi Celestino Córdoba en esta huelga de hambre, que ya lo tiene en una situación de salud muy delicada. Y bueno, partiremos entonces por nuestro primer tema, las desapariciones de las niñas del Sename. El pasado lunes 11 al mediodía, nuevamente se concentraron madres y familiares de las niñas y niños desaparecidos, luego de permanecer en el hogar colaborador del Sename, Nido de Hualpén. La segunda mitad de abril se destapó el terrible caso de la explotación sexual generada en dicho establecimiento, facilitada por la directora Evelyn Oñate, quien entregaba a los niños del hogar a cambio de aportes que realizaban pedófilos para dicho fin. Oñate, junto a dos funcionarias que estarían también involucradas, fueron desvinculadas de la institución. Ante esto, la Defensoría de la Niñez realizó una querella en contra de Oñate y quienes resulten culpables, lo cual derivó también en el cierre del hogar. Pero el caso, lejos de resolverse, asoma cada vez más terribles aristas. El pasado viernes 8 de mayo se concentraron en Plaza Tribunales de Concepción un grupo de madres y familiares para denunciar la desaparición de las hijas, de sus hijas e hijos en la misma dependencia Nido. La zarzamora estuvo presente en el lugar y logró registrar los relatos de las madres, los cuales salieron a la luz por medio de una entrevista altamente difundida que alertó de la situación, la cual hasta el momento se encontraba silenciada por los medios hegemónicos. En la nota, las madres cuentan el doloroso proceso de estar alejadas de sus hijos e hijas, la negación sorpresiva de poder verles y posteriormente la desaparición de los datos de ellos en el registro civil de Talcahuano. El pasado lunes, nuevamente nos encontramos en el mismo lugar, esto fue el lunes 11, para seguir denunciando públicamente, acompañando a las madres en esta tremenda lucha. La concentración contó con una treintena de personas, quienes posteriormente avanzaron por Barros marchando hacia la Plaza Leftraru, donde nuevamente intervinieron la falsa normalidad ante militares y transeúntes para denunciar la pérdida de sus hijes. La zarzamora estuvo presente y conversó nuevamente con estas madres. Les invitamos ahora a escuchar nuestro registro de esta manifestación. Acciones no pueden quedar impunes. En la pandemia no puede acallar los derechos de niños y niñas. Exigimos justicia por ellas. Exigimos justicia por los niños y niñas que han desaparecido y a los cuales se les ha vulnerado sus derechos desde las instituciones responsables como es el SENAME. No más tortura. No más tortura en la niñez. Queremos justicia. La niña, ¿dónde están? Se la llevó el SENAME, la mafia criminal. Acá nos encontramos con Mari, ella es madre de una de las pequeñas desaparecidas de Allison. Cuéntanos, Mari, ¿cuándo comienza esta pesadilla? Bueno, esto comienza. A mí me quitaron a mi hija en el 2014. Iba a visitar constantemente, desde que no la veo hace 2 años. Ahora con esto que me enteré. Las veces que quise ir ahora al hogar no me escuchaban, no me contestaban los teléfonos y yo quiero saber dónde está mi hija y quiero justicia para ella porque yo como mamá estoy muy desesperada y no me voy a cansar hasta encontrarla. ¿Cuándo tú empiezas a recibir estas evasiones de parte del SENAME que te empiezan a decir que no está tu hija y que o te empiezan a ignorar en la entrega de información? Cuando estaba haciendo los trámites, fui a muchas partes, fui al registro civil, en el registro civil no aparece por su nombre. ¿No aparece por su nombre? No aparece por su nombre. En tribunales tampoco ellos no me quieren dar ni una respuesta, porque supuestamente no tienen ni una información del hogar nido. Y fui incluso a varios hogares también para ver si mi hija estaba en un hogar, porque habían dicho que la iban a trasladar a diferentes hogares. Y a todos los hogares que fui, mi hija no está en ninguno de esos hogares. ¿En qué registro civil fuiste a hacer esas averiguaciones? En Talcahuano. En Talcahuano, el registro civil de Talcahuano. Ya, ellos eran. Ahí tú tenías inscrita a tu hija. Sí. Ya, ¿en qué año nació tu hija? El 3 de junio del 2013. Ya. ¿Y esos datos entonces habrían desaparecido de ese registro sí, civil? Como que no existe. Ya, ¿y las respuestas del hogar mismo, de Nido, cuáles eran? De que no podía ver más a mi hija, de que si yo me acercaba, yo le iba a mandar en adopción, o sea, amenazas. ¿Te amenazaban? Amenaza de que no la podía ver más, que si iba a ir a adopción, pero como le digo, yo nunca supe el motivo de que por qué me la quitaron. ¿Por qué me quitaron las visitas y todo ese tema? O sea, la amenaza era siempre del hogar, como dicen, para que no la viéramos más. Ya. Oye, y ahora, ¿desde hace cuánto tú comienzas ya una lucha por recuperarla? ¿Te das cuenta que te están engañando en definitiva? Sí. De que me enteré de todo esto, bueno, de mucho antes igual, yo estaba haciendo los trámites para que me la entregaran. Y ahora con lo que me enteré de que los niños se han abusado, con mucha más razón estoy haciendo y como voy a, no me voy a cansar hasta recuperar a mi hija. porque lo ideal es que esté con su mamá y no en un hogar. Si la van a estar torturando, haciéndole daño, abusando de los niños, es mejor que esté con su madre, porque su madre es la que más la va a cuidar. Por supuesto. ¿Qué mensaje le dirías? Porque esto se está recién destapando, como nosotras conversábamos en un inicio. Es algo que tienen que tener más personas involucradas y también otras madres que deben estar en situaciones parecidas. ¿Qué mensaje le darías tú a esas madres que hoy día no se atreven a sacar la voz por esta injusticia? Que se acerquen, que uno por sus hijos tiene que hacer todo, que no tengan miedo, que esto lo vamos a superar. Y que vengan a hablar por sus hijos, que no lo hagan por ella, que no teman, no tengan temor, que piensen en sus hijos, que sus hijos pueden estar siendo abusados, maltratados. Que se acerquen acá a tribunales, que vamos a seguir haciendo marcha, que se sumen, que no tengan miedo y que sigan adelante y que vengan a luchar por sus hijos. Listo. Muchas gracias, Mari. La niña, ¿dónde están? Se la llevó el Sename, la mafia criminal. Nos encontramos con Yanina. Ella es otra madre que también ha perdido a su hija en este hogar, nido del Sename, y también había denunciado torturas contra su hija anteriormente. Hola, Yanina, cuéntanos cómo empieza esta situación para ti. Bueno, mire, mi hija lleva 2 años desaparecida, lo cual yo no sé nada de ella. A mí la única información que se me otorgó y se me hizo una citación, que fue de palabra con Evelyn Oñate Camaño, lo cual ella me citó al hogar y me dijo que nos que conversáramos, pero jamás me mostró un papel judicial, ni tampoco se hizo una audiencia de que me dijeron de que mi hija se iba directamente en adopción. Ellas trabajaron conmigo para que entregarme a mi hija, lo cual yo estaba siguiendo todo paso a seguir para que mi hija volviera a la casa conmigo, porque ella jamás le faltó nada. A mi hija, la verdad, las cosas me la quitaron porque mi pareja me pegaba a mí. Sufría violencia intrafamiliar y por callar y no denunciar, me quitaron a mi hija. Y ahí, ¿cuándo empiezas a tener esta información de que la van a dar en adopción? No, a mí se me dijo directamente. A mí me decían que la niña estaba en susceptibilidad de adopción, pero si se suponía que si estaba en trámite en adopción, ¿por qué siguieron trabajando conmigo como madre para yo recuperarla? Es una burla, se nos humilló y se nos trató de ignorante, porque por ser ignorante en tema de justicia perdimos a nuestros hijos, porque a nosotros jamás se nos explicó nada. Ahora me dice una abogada de que no necesitan firma de nosotros para sacar a nuestros hijos del país. O sea, ¿qué somos nosotros? ¿Qué validez tenemos nosotros como madre? ¿Qué derecho tenemos como madre hacia nuestro hijo? ¿Cómo nos pueden explicar a nosotros de que nosotros no hemos firmado nada? Jamás se le ha firmado nada para dar a nuestro hijo en adopción. ¿Y en el registro civil tú encuentras los datos de tu hija? Lo cual, como nosotros estamos investigando por nuestra cuenta, porque ya que nos lo dejaron ver a nuestro hijo, se nos amenazó y se nos dijo de que si lo acercábamos al hogar y a la niña lo iban a tomar detenida. Lo cual fuimos a registro civil a sacar un papel de nacimiento de los niños y antecedentes de ellos, lo cual no existen, en Chile no existen, no tienen nada, no tienen nombre, a los niños se los tragó la tierra. ¿Eso en qué registro civil fue? Yo fui acá al de Talcahuano. Al de Talcahuano, claro. También. O sea, en el registro civil de Talcahuano están borrando los registros de nacimiento de los niños y niñas que están en el Sename. No hay nada, somos 4 mamás las que fuimos. Y las 4 mamás, los niños, no hay registro. No hay registro de los niños. Mi hija va a cumplir ahora el 26 de mayo, cumpliría 9 años. A mi hija me la dieron en adopción cuando tenía 7 años, una niña grande con sus padres. Ella sabía quién era su padre, su madre. ¿Me entiende? No es como llegar y dar un niño en adopción que no tenga familia. Pero acá había una familia por detrás luchando para tener a la niña con nosotros. Cuéntame, ¿qué personas te daban esa respuesta? Además de Evelyn Oñate. Y las asistentes, que eran las asistentes de ellas del hogar. ¿Ya tienen los nombres de ellas? No, la verdad, de los otros nombres, porque lo que pasa es que ahí había era psicóloga y visitadora a la vez, que hacían el mismo cargo una sola persona, lo cual cambiaban, por ejemplo, en un año tres personas. Ya. Teníamos diferentes, cada vez me iban cambiando. Por ejemplo, Evelyn antes era psicóloga del hogar, lo cual ahora era directora. O sea, ¿de qué me está hablando? O sea, aquí los estudios, la verdad, las cosas se los pasan. Porque yo no entiendo, aquí uno tiene que estudiar, sacarse la cresta para ejercer un título, y de un título sacáis cuántas profesiones, ¿de qué estamos hablando? Aquí tienen que ser investigados los hogares, las asistentes, porque ellas tienen un cargo con cartón, se supone. No de hacer, yo la hago de psicóloga, la otra la hace de asistente social, ¿de qué estamos hablando? No hay ninguna investigación ahí. ¿A qué otras instituciones te has acercado a denunciar esta situación? Mire, lo cual mi mamá habló con PDI. Ya. Se habló con PDI para hacer una denuncia, lo cual se nos dijo de que no podíamos hacer denuncia todavía porque por el tema de la pandemia. Y lo cual, el tema de Evelyn estaba en investigación, así que nosotros no podíamos, ellos no podían darlo ningún detalle ni nada contra Evelyn ni nada, pero me dijo que podíamos presentar cargos contra ella, pero eso sí que teníamos que esperar que terminara la pandemia. Ya. Ahora, Yanina, ¿cuál es el llamado entonces al resto de madres que también tienen que estar en situaciones parecidas? Nosotros somos un grupo de mamás muy pequeño hasta el momento, pero quiero que esto se haga escuchar a los cuatro vientos, a lo más lejos posible, para que se nos acerquen las otras madres que también están en la misma situación que nosotros, porque las mamás, por miedo y por represión, no tienen ese derecho a denunciar. Tienen miedo, tienen terror contra estos tipos, porque esto es una red grande de tráfico de niños, lo cual gente recibe amenazas, recibe insultos, y las mamás le da miedo acercarse y poner denuncia contra ellos. Pero yo les quiero decir que no estamos solas, hay gente que nos está apoyando, y que esto va a salir a la luz, y que si ustedes nos ayudan y se nos acercan como mamás que han perdido a su hijo o tienen a su hijo en residencia diferente, en cualquier hogar, vengan a ayudarlo y apañarlo para que esta red de prostitución, de tráfico de niños, de abuso, de tortura, se acabe de alguna vez, porque el SENAME está para cuidarla y proteger a los niños y ayudarlos como padres a recuperar a nuestro hijo, no a perderlo ni que lo saquen fuera del país. Nosotros somos madre y padre, hemos luchado por tener a nuestro hijo y se nos ha pisoteado, se nos ha vulnerado como padre y de familia a nuestro hijo. Y queremos justicia, que se nos acerquen los padres, que se nos acerquen, por favor, para que esto salga a la luz de una vez y que este tema del SENAME se acabe el tema de tortura. Mire, mi hija, así la encontraba cada visita que iba a ver a mi hija, la encontraba así. Se supone que el SENAME está para cuidar a los niños y no encontrarlos así. Listo, muchas gracias, Yanina. Entonces replicamos este llamado para que se unan más mujeres. Justicia, y ayúdenos, mamita, que las mamitas nos ayuden, porque mientras más mamás y más personas nos apañen, más va a salir a la luz esto. Esto se va a hacer grande, ¿no? Vamos a bajar los brazos. Como padres, nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a llegar hasta la última. Eso. Muchas gracias, Yanina. La niña, ¿dónde están? Se la llevó el SENAME, la mafia criminal. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que fue esta manifestación el día lunes 11 de mayo, ¿cierto? En la Plaza de Tribunales de Concepción, donde se conglomeraron madres y familiares de niñas y niños que han desaparecido en este hogar ya renombrado y conocido por los abusos y por la complicidad de las funcionarias, como es el caso de Evelyn Oñate, la directora del hogar Nido de Hualpén, quien estaba involucrada en esta explotación sexual infantil. Este mismo personaje están denunciando estas madres que les habría comenzado a generar amenazas con respecto a la tenencia de sus hijos. Recordemos que para instituciones como la OPD, para los tribunales de familia, Los procesos a veces son muy rápidos, los procesos de alejamiento forzado. Se supone que ellos determinan que las madres y los padres o el núcleo familiar no es apto para criar a esas niñas y a esos niños, y por ende los separan y los llevan a la institucionalidad. Ahora, ese es el discurso que plantea la institucionalidad. Sin embargo, en la realidad nos encontramos con otra situación. Nos encontramos con madres que están desesperadas, que no faltan a ninguna visita, que están constantemente atentas de la situación de sus hijas dentro de su estado de vulnerabilidad también. Ahí escuchamos, por ejemplo, el relato de Yanina, quien nos explicaba que había sido alejada de su hija por sufrir violencia intrafamiliar, violencia patriarcal dentro del hogar. Entonces, por no haber denunciado, generaron o creyeron que su hija estaba en un estado de vulnerabilidad y la separaron de su hija para llevarla al hogar nido de Sename, donde finalmente desaparece. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los que no son pertinentes para la crianza? Conozco muchas madres que están luchando por recuperar a sus hijos de la institucionalidad. Madres que han sido cuestionadas por su veganismo, madres que han sido cuestionadas por sus crianzas alternativas, madres que han sido cuestionadas por sus formas de crianza. ¿Y para qué? Para que se las arrebaten y las lleven a una institución donde los niños y las niñas y las niñas son explotados sexualmente, donde los niños y niñas y niñas desaparecen. O sea, estamos en una dicotomía discursiva que el Estado, ni el gobierno, ni nadie de la representatividad de la institucionalidad ha podido aclarar, porque definitivamente no se comprende cuáles son los objetivos de las instituciones. Bueno, nosotras que somos anti-institucionales, no, para nosotras no es tan sorpresivo, ¿cierto? Sabemos que detrás de las instituciones hay empresas, hay negocios, hay un sistema capitalista devorador, ¿cierto? Pero para las personas que tienen confianza en estas instituciones, que creen, por ejemplo, que algún día van a recuperar a sus hijas e hijos, es un engaño terrible lo que le están haciendo. Y bueno, queremos comentarles igual sobre un artículo que apareció ya hace algunos años, porque esto no es nuevo. Esta situación es una situación que se viene generando hace muchos años atrás. Ya, lamentablemente no ha tenido fin, porque la complicidad de los gobiernos ha sido fundamental para que esta institución siga generando los abusos que ha estado realizando durante todos estos años. Ejemplo de ello es una acusación que aparece el año 2017 en un reportaje publicado por Radio Bio Bio y replicado por otros medios como El Mostrador. Nosotros no nos llevamos bien con la Radio Bio Bio porque en muchas informaciones han alterado el contenido en beneficio del empresariado, por ende no queremos referirnos a su reportaje en sí, y vamos a trabajar en base al parafraseo que hizo el medio El Mostrador el año 2017, es decir, son hace bastante tiempo atrás. El Mostrador reveló el millonario mercado de las adopciones de niños chilenos en el extranjero y principalmente hacia Italia. En dicho reportaje se menciona un listado de agencias de adopciones que operan en Chile y que pertenecen a instituciones de Noruega, Bélgica, Alemania, Nueva Zelanda. Dos también son de Francia y la mayoría, la mayor cantidad de agencias dentro de todos los países nombrados, son las siete que pertenecen a Italia. Entre el año 2010 y el año 2016 salieron solo para Italia 514 niñas por medio de estas agencias. En el caso de las agencias italianas, las tarifas para adoptar niños chilenos fluctuaban en aquellos años entre los 4 y los 12 millones de pesos, sin contar los gastos que tenían los adoptantes, que debían esperar 60 días en Chile debido a la exigencia de la norma vigente antes de sacar al niño, la niña o la niña del país. En esa oportunidad, luego de que este reportaje develara también que en muchos casos las familias deben entregar a los menores contra de su voluntad, el Sename admitió públicamente que debían hacer un mea culpa y reconocieron que las decisiones legales no siempre son éticas. Esas fueron las declaraciones del año 2017 de el Sename, el Servicio Nacional de Menores. Sin embargo, 3 años después, este dato podría abrir más posibilidades de dar con el paradero de las niñas desaparecidas y desaparecidos, ¿cierto?, desde el hogar nido de Hualpén, y desentramar quién se está beneficiando con el alejamiento forzado, la internación, explotación y desaparición de estas pequeñas personas. Ante los nuevos casos denunciados por las madres y familiares de estas niñas y niños desaparecidos del hogar nido, la Defensoría de la Niñez confirmó el día de ayer, 14 de mayo, la interposición de una denuncia por presunta adopción irregular en la Fiscalía del Biobío. Como Zarzamora, vamos a seguir el caso y llamamos a difundir abierta y colectivamente esta información por todas las redes sociales y vías de comunicación posible, dentro y fuera del territorio, para ayudar a las madres y familiares de estas niñas, niños y niñas a recuperarles. Así que, bueno, la información la pueden buscar en nuestra página, hay diferentes videos, declaraciones, y también les invitamos este lunes 18 para nuevamente encontrarnos a las 12 del día en la Plaza de Tribunales de Concepción para denunciar nuevamente esta situación a la voz pública. Y si sabes tú de alguien que esté pasando por algo similar con sus hijes, invítale a participar ese día. Cuéntale que hay más madres, que hay más padres, que hay más familias buscando a estas niñas, a estos niños, y que entre todas y todes podemos generar un apañe para lograr recuperar a estas pequeñas personitas, ¿cierto? Que no sabemos dónde están y que sus madres las buscan desesperadamente. Bueno, bien fuerte este tema. Nos vamos encontrando también con entramados que vienen de antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No existe una respuesta ante las investigaciones. No existe. Los informativos pasados también mencionamos 2 investigaciones de CIPER que fueron muy fuertes en su momento, también en aquellos años. Una tenía que ver con la medicación forzada de los niños y las niñas y las niñas en los centros del Sename. Esto posterior a la muerte de Lisette, una pequeña que termina falleciendo dentro de uno de los hogares del Sename y que había sido fuertemente medicada. Y eso detonó una serie de investigaciones donde una la hace CIPER con respecto a la medicación forzada y otra creo que es por la explotación sexual. O sea, ya nos damos cuenta que son temas que están resonando hace mucho tiempo y que nadie o nada, ninguna, ni la justicia ni el resto de las instituciones, como es de costumbre, le pone freno a esta situación. Bueno, seguimos avanzando entonces en lo que ha sucedido durante esta semana. Como Zarzamora también tenemos un seguimiento a la situación que están viviendo las mujeres hortaliceras mapuche de Temuco, nuestras compañeras que se encuentran allá en Temuco Guarría han estado atentas ante los últimos acontecimientos sobre este conflicto, esta verdadera persecución que ha generado este alcalde racista Miguel Becker. Y bueno, este día lunes, también el mismo día de la manifestación del tema anterior, el lunes 11 de mayo, las organizaciones de las hortaliceras mapuche de Temuco intervinieron ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados para denunciar las últimas agresiones y hostigamientos policiales que sucedieron la semana pasada y que también comentamos en los informativos anteriores y que pueden encontrar también en nuestra página de Facebook, La Zarzamora. Recordemos que esta es una actividad que se ha desarrollado históricamente y ancestralmente, una actividad de comercialización de hortalizas en el centro de la ciudad, que incluso ha sido retratada y que se han publicado fotos muy, muy, muy antiguas de las lamien, ¿cierto?, que venían desde los alrededores de Temuco para comercializar su producción artesanal. La vergonzosa persecución levantada por parte del municipio de Temuco al mando del alcalde racista, Miguel Becker, ha mantenido en tensión a toda la comunidad, quienes por medio de las redes han observado la violencia injustificada y el ensañamiento de las fuerzas represivas en contra de las fuertes y trabajadoras hortaliceras mapuche. Entre las asociaciones hortaliceras presentes en esta intervención, dentro de lo que fue este encuentro con la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados este día lunes, se encontraban la Asociación Quiñe Thomo Nehuen y la Asociación Folil Mapú. A continuación, Javiera Baeza nos cuenta en qué consistió esta intervención el día lunes. Estamos ahora con Javiera, compañera que está en este momento apoyando a las hortaliceras en su lucha contra la municipalidad por el espacio en el centro de Temuco, para en el lugar en donde quieren ellas vender los productos que producen, las hortalizas que producen y los subproductos que obtienen de este. Hola Javiera. Hola Javi. Hola Daniela. Cuéntanos, porque el día lunes en la mañana se sesionó en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y ustedes estuvieron presentes, tú como compañera, como acompañante de las hortaliceras. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Así es, Daniela. El pasado lunes 11 estuvimos junto a Yolanda Yanquitú, que es presidenta de la Asociación de Hortaliceras que yo sumo WEN, y Rosa Martínez Pitún, quien es presidenta de la Asociación Folil Mapu. Y bueno, las acompañé por petición de ellas para ayudarlas a exponer los aspectos más técnicos de la situación que ellas sufren, y también para reafirmar junto con ellas el relato de lo que uno como ciudadana y habitante de esta ciudad también viene viendo hace muchos años ya. En esta instancia, que fue la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, entonces, pudimos relatar por una parte lo que ellas sufren. Ellas contaron lo que hace ya mucho tiempo les viene sucediendo: el hostigamiento, la persecución, la criminalización y sobre todo la violencia y represión que les significa el estar ahí resistiendo por un espacio de la calle para poder vender sus productos. Y por otra parte también yo expuse respecto de las normativas que se ven reñidas en este conflicto, por una parte los tratados internacionales y la norma constitucional, y por otro lado las ordenanzas y decretos municipales dictados por Becker. Claro, porque ellas tienen el respaldo del convenio 169 en el artículo 23, ¿cierto? Sí, bueno, ellas tienen por una parte el artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos, que en el fondo es el derecho al trabajo, y de por sí la venta ambulante estacionada no es una venta ilegal, ilícita, porque no causa... daños al orden público, a la seguridad nacional, ni está contra las buenas costumbres, ni nada de eso. Y por otro lado, también ellas están protegidas por el convenio 169 de la OIT, que en el fondo lo que establece es para los estados que los ratifican, que en este caso Chile es uno de los estados ratificantes, un mandato de protección especial al trabajo indígena. Y en el fondo lo que hace es entender entonces el trabajo indígena como un derecho social, Y por lo tanto se debe garantizar con pertinencia cultural y reconocerle la importancia que tienen para las comunidades indígenas estas actividades que son propias de sus economías de subsistencia y, por supuesto, actividades tradicionales que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este convenio, este tratado internacional, que da, como decía, un mandato al Estado de Chile, se ha reunido por la facultad que tiene el alcalde como administrador de los bienes nacionales de uso público dentro de la comuna que administra, que en este caso serían las calles de Temuco. Entonces ahí se provoca este problema porque efectivamente, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 5 se menciona que los alcaldes tienen esta facultad, pero pasa que las ordenanzas y los decretos tienen un rango inferior a los tratados internacionales y a normas de carácter constitucional, porque también recordamos que nuestra constitución, como tiene un carácter económicamente liberal, permite emprender cualquier tipo de actividad económica mientras no vaya en contra de la seguridad nacional, el orden público, o sea, en el fondo mientras no sea ilícita. Y lo que nosotros sostenemos entonces es que esa actividad no es una actividad ilícita. Ilícita o ilegal sería, no sé, el tráfico de drogas, la venta de órganos, la trata de personas. Eso son actividades que buscan un fin lucrativo y de forma ilícita, pero no la venta de hortalizas y productos que son parte de su cultura. Claro que sí. Gracias, Javiera, por esta aclaración y esta contextualización del conflicto de las hortalizas durante esta semana, ya la tercera semana de mayo. Gracias a ti, Daniela, por el contacto. Bueno, estábamos escuchando esta nota generada por Daniela, por FUS allá en Temuco, quien nos estaba conversando ahí con Javiera, contándonos en qué había consistido esta intervención en lo que fue la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos, perdón, de la Cámara de Diputados, y también en qué va avanzando este conflicto, cierto, que ya se extiende por años y que ha sido agudizado o más bien generado realmente por el municipio al mando de este hombre colono racista, cierto, descendiente de alemanes, Miguel Becker. Bueno, pasamos a la siguiente información. Les comentamos que esta semana se desarrollaría la primera audiencia y alegatos por las observaciones ciudadanas en el proyecto GNL de Talcahuano. ¿En qué consiste y en qué va este proyecto GNL que amenaza a las comunas tanto de Talcahuano, Penco y Lirquén? Lo escucharemos a continuación en la siguiente radionota preparada por Casu. GNL, la ruta del gas en América Latina, por Coordinadora Chorera y Coordinadora Territorial Tomé. El GNL se extrae mediante la técnica del fracking en el norte de América, con el fin de alimentar a la industria que provee de materias primas que se consumen a gran escala por las grandes potencias del capitalismo mundial. Su destino, el sur de América Latina. Camuflados bajo las etiquetas de progreso y energía limpia, el negocio del gas se ha extendido por el globo posicionándolo como el combustible fósil que posiblemente reemplazará al petróleo. Sin embargo, la producción del GNL dista mucho de ser inofensiva con el medio ambiente. El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación de capas de la tierra y la inyección de agua con arena y aditivos químicos a alta presión a esas fisuras, con el objetivo de obtener hidrocarburos. Durante la extracción se contaminan las aguas subterráneas, existe la posibilidad de radioactividad y se libera metano al exterior, gas efecto invernadero principal responsable del calentamiento global. Chile se jacta de poseer el primer terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación en América Latina con funcionamiento desde el 2009, GNL Quintero, y proyectan la puesta en marcha de dos nuevos terminales que se encuentran aprobados por la institucionalidad, GNL Penco Lirquén y GNL Talcahuano, los cuales obtendrían el GNL de buques carrier que lo transportarían desde Estados Unidos. Terminal gasífero en Talcahuano. Proceso de aprobación y la oposición de la comunidad. El terminal GNL Talcahuano, representado por Juan Ignacio Ugarte Jordana, ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental el 17 de mayo del 2016, siendo aprobada su resolución de calificación ambiental el 2 de agosto del 2017 por el intendente y seremis de turno. El movimiento social reclama esta aprobación de la RCA en octubre del mismo año, en razón de la falta de consideraciones de las observaciones ciudadanas, debiendo el Comité de Ministros dirimir a favor de la comunidad chorera o de la empresa, ante lo cual el Comité denegó dicha reclamación, es decir, nuevamente en favor de la construcción de GNL Talcahuano el 9 de julio del año 2019. Gracias a la fuerte oposición de habitantes de los territorios afectados por estos proyectos, GNL Talcahuano se encuentra en etapa legal previo a audiencias en el Tribunal Ambiental de Valdivia. Solicitud interpuesta el 23 de octubre del 2019, en conjunto con la ONG Defensa Ambiental, quien ha acompañado desde el principio los procesos administrativos y legales para frenar la instalación del terminal de gas. La primera audiencia se realizó el 12 de mayo por las reclamaciones que se interpusieron por la falta de consideración de las observaciones ciudadanas. La segunda tuvo lugar el día 14 de mayo por la denegación de la solicitud de invalidación de la RCA, debido a que no realizó consulta indígena en Penco ni en Talcahuano, ni tampoco generó instancias de participación ciudadana en todas las comunas del borde costero que se verán igualmente afectadas, como es el caso de Hualpén, Penco y Tomé. ¿Por qué nos oponemos al terminal GNL Talcahuano? GNL Talcahuano se presenta como un importante desarrollo industrial y portuario para la zona, además de una activación de la economía y nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, realmente como consecuencia trae consigo la destrucción de importantes bienes naturales e innumerables fuentes de trabajo, al dañar de manera irreparable el lecho marino, zonas de pesca y territorios agrícolas. La empresa señala que en su fase de construcción la mano de obra sería de 160 trabajadores, los que se extenderían 24 meses. La mano de obra estable se reduciría a 60 trabajadores de mano de obra calificada. En la bahía, solamente en la comuna de Talcahuano, según información solicitada al Servicio Nacional de Pesca a través del Registro Pesquero Artesanal de la Región del Biobío, actualizado el 30 de abril del 2018, el número de personas dedicadas al rubro de la pesca artesanal, mariscadores y mariscadoras, algueros y algueras, asciende a 5.320, sin considerar la actualización a la fecha. Las demás comunas de la bahía donde se desarrollan ni el polo gastronómico. Toda la población dedicada a labores vinculadas a la mar se verán afectadas en la adquisición de los bienes naturales que el mar y la tierra les ofrece para vivir. Por otro lado, cabe señalar que el terminal marítimo GNL Talcahuano se emplazará frente al sector Isla Los Reyes, área de suma importancia tanto para la comunidad como para otras especies, pues es allí donde se ubica el humedal Rocuán Andalien, con características que lo sitúan en categorías internacionales de significación, tanto por la diversidad que implica los humedales en tanto ecosistemas como por la anidación de un número importante de aves migratorias. GNL Talcahuano también implica un riesgo importante debido a los fenómenos naturales que podrían ocurrir en la zona, tal como terremotos y tsunamis ocurridos a lo largo de la historia, el último el año 2010 con una magnitud de 8.8, así como también la ocurrencia de trombas marinas aledañas al sector de instalación del terminal de gas. Finalmente, el contexto actual de crisis sanitaria plantea la preocupación por la salud de las personas que habitan los territorios sacrificados a costa de la industrialización. Talcahuano se caracteriza por ser un puerto industrial y pesquero, lo que le ha significado llegar a ser una de las comunas más contaminadas, inclusive del mundo. Es ahora donde más que nunca toma significación la vinculación de la protección del medio ambiente con la protección de la salud de las personas. pues la prevalencia de enfermedades respiratorias, entre las que se encuentra el COVID-19, estaría asociada con mayor probabilidad a sectores con altos índices de contaminación ambiental. Bueno, ya estábamos escuchando lo que fue la declaración de la coordinadora Chorera, ¿cierto? Frente a esta serie de sucesos que rodean el desarrollo de este proyecto devastador que amenaza las bahías, ¿cierto? La bahía de Talcahuano, a Penco y a Lirquén, y que forma parte también de un plan que ya se ha denunciado hace bastante tiempo, de toda esta cadena mercantil, este recorrido mercantil que se quiere generar en toda Viayala, ¿cierto? Que se llama IRSA, también relacionado con el tratado, el TPP-11, y etcétera, así muchas aristas que van conformando un gran rompecabezas, ¿cierto? Que es el rompecabezas del extractivismo, que tiene su atención volcada acá en Aviala y en todos los territorios, ¿cierto? Que aún conservan materias primas y aún conservan tierras fértiles como para que llaman la atención para estos tipos, ¿cierto? Este sistema devastador como es el capitalismo. Bueno, ahora les invitamos a escuchar un audio de una de las compañeras de la coordinadora Chorera, Mayea Pablaza, quien nos contará de qué sucedió en esta audiencia que se iba a generar el 14 de mayo, ¿cierto?, el día de ayer, y qué ha pasado con las observaciones ciudadanas ante este terrible proyecto, que el cual el pueblo no se rinde y sigue rechazando constantemente. Escuchemos la continuación. GNL Talcahuano es un proyecto de terminal marítimo tipo isla que pretende emplazarse en el sector Isla de los Reyes en la comuna de Talcahuano. Consiste en una balsa de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, que luego será transportado a tierra mediante un gasoducto flexible que se encontrará sobre el lecho marino. Para esto necesita intervenir el humedal Rocuarán Darién, construyendo una estación de descompresión que le permita conectarse al gasoducto del Pacífico. Esta estación no se encuentra dentro del proyecto ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental. El objetivo de este proyecto es netamente comercial, ya que apuesta a abastecer a la industria, particularmente la mega industria energética y a la exportación de gas. Como coordinadora Chorera, nos hemos organizado desde todos los frentes, tanto dentro de nuestra comuna como a nivel intercomunal, con distintas organizaciones sociales e individualidades para poder frenar este proyecto, el cual creemos es perjudicial para el territorio y sus comunidades. En asesoría con la ONG Defensa Ambiental y una mesa técnica compuesta por expertas y expertos de diversas áreas, hemos logrado reunir antecedentes e información clave en las evidencias y afectaciones que provocará el proyecto. En la vía de las acciones legales, aún sabiendo que la justicia suele considerar a las grandes industrias en desmedro de las comunidades y territorios, hemos judicializado este proyecto. Primero en tribunales ordinarios, posteriormente en el Comité de Ministros, hemos realizado denuncias de sus falencias en la Superintendencia de Medio Ambiente y hoy hemos llegado a tribunales ambientales. El día martes 12 se realizaron los primeros alegatos por las reclamaciones a las observaciones ciudadanas que realizaron vecinos, vecinas y organizaciones de Talcahuano ante las evidentes afectaciones y equívocos existentes en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. El día jueves 14 se debía realizar la audiencia por la ausencia de participación ciudadana y consulta indígena a este proyecto. El Servicio de Evaluación Ambiental permitió que GNL Talcahuano no realizara participación ciudadana en las comunas afectadas del borde costero, Penco, Lirquén y Tomé, y en la comuna de Hualpén, la cual el proyecto declara como afectada por emisiones atmosféricas. Y tampoco exigió la consulta indígena en los territorios, la cual no se realizó en ninguno, ni siquiera en Talcahuano. El CEA una vez más ha demostrado su ineficiencia, con una seguidilla de cuestionamientos, por ejemplo en el proceso del proyecto GNL Penco-Lirquén, y siendo responsable de la instalación de muchas industrias a lo largo de todo Chile que han contaminado y destruido innumerables ecosistemas. Para la audiencia del jueves 14, la cual fue suspendida por el tribunal a solicitud del abogado de la empresa GNL Talcahuano y se reagendó el día 4 de junio a las 9:30 horas para ser transmitida vía online. Estas audiencias tienen un plazo aproximado de un mes para ser resueltas por el tribunal y entregar una respuesta a quienes participaron. Respecto de la audiencia realizada el día martes, creemos que es impresentable que el Servicio de Evaluación Ambiental no sea imparcial en su participación y actúe en defensa de un estudio de impacto ambiental con datos, antecedentes erróneos y manipulados. Estudio entregado por la misma empresa, la cual no fue precisa en la búsqueda ni entrega de información exacta que permita dar cuenta de los reales perjuicios de la instalación de este terminal de gas. La institucionalidad ambiental en Chile ha seguido operando virtualmente en desmedro de las comunidades afectadas. El Tribunal Ambiental de Valdivia fijó estas dos audiencias claves de manera online, aún en medio del complejo contexto de crisis social y sanitaria por COVID-19 y el negligente manejo del gobierno. Así como comunidad organizada, hemos debido hacer frente a estas adversas condiciones para el movimiento social. En estas audiencias, nuestra exigencia es la revocación de la resolución de calificación ambiental de Género Talcahuano, la cual fue otorgada con todos los vicios antes mencionados y las consecuencias como el daño a nuestra salud, contaminándonos por medio de material particulado y liberando gases atmosféricos, gases tóxicos al medio ambiente, la alteración al suelo marino y la cadena trófica de la fauna costera, perjudicando a miles de familias que encuentran el sustento económico en las actividades relacionadas al borde costero, extracción de recursos biológicos y bentónicos, recolección de algas, el polo gastronómico de Talcahuano y el turismo, y la destrucción del ecosistema del humedal Rocuan Andalien, también exponiendo a la población a fugas de gas y explosiones del mismo. Es muy importante visibilizar este momento clave histórico de la lucha a los terminales de gas, proceso en el cual se ha vulnerado el derecho a participación ciudadana, proceso que si bien no es vinculante, es una garantía que debe respaldar la institución ambiental y a las comunidades que se ven vulneradas por la mega industria que invade y saquea los territorios. El CEA solo ha hecho oídos sordos a los argumentos que la comunidad organizada ha puesto sobre la mesa, argumentos tanto técnicos por el fraccionamiento del proyecto, sus consecuencias socioambientales, argumentos éticos debido a pagos irregulares a figuras políticas de parte de la empresa General de Talcahuano, y los cuestionamientos sociales a los aportes reales de estos terminales de gas a los territorios. Hoy la comunidad de Talcahuano hacemos un emplazamiento al Tribunal Ambiental de Valdivia y exigimos la revocación de la resolución de calificación ambiental de General de Talcahuano. Y también hacemos un llamado a todos los territorios y comunidades a informarnos, organizarnos y seguir luchando y solidarizando en la construcción de otras formas de desarrollo. Porque no queremos volver a ser zona de sacrificio y queremos a la bahía libre de gas, es que exigimos a General de Talcahuano fuera de la bahía de Concepción. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a la compañera Mayi, ¿cierto? Mayi Pablaza, de la Coordinadora Chorera, quien nos contaba en qué consistía el GNL y en qué situación también estaba el proyecto en estos momentos, luego de esta serie de audiencias y de observaciones también que se han denunciado a partir de la ciudadanía o de la población sobre los daños que provocaría este desastroso proyecto y devastador proyecto de GNL Talcahuano. Bueno, pasamos al siguiente tema entonces. El día de ayer nos tenía bastante tensas y tenses, ¿cierto?, el problema que estaba sucediendo dentro del centro de exterminio Cárcel Colina 1. Este jueves 14 de mayo se generó un motín en la cárcel. Recordemos que Colina 1 se encuentra en la región metropolitana. Este motín se inició debido a un violento allanamiento que comenzó Gendarmería durante la mañana. Ante esto, los privados del penal comenzaron a reaccionar frente a las agresiones de Gendarmería, quienes habrían ingresado golpeando fuertemente y armados. Compartimos a continuación el audio presencial de uno de los privados de libertad de la cárcel Centro de Exterminio Colina 1 durante el día de ayer, 14 de mayo. Ya mira, lo que pasó aquí, los pagos dieron un allanamiento en el 4A, y eso, por las cosas que están pasando, no tenían que haberlo hecho. El coronel González dio la partida para que allanaran el 4A, y cuando allanaron estaban pegando a los reos, a los que están privados de libertad, y eso no tenían que haberlo hecho. Y aparte, todos empezaron a gritar de todas las torres que no fueran así, pues que no pegaran nada, que estaban abusando del poder. Y cuando empezaron a gritar de todas las torres, los del 4A empezaron a devolverse y quedaron ancho la torre. Y así quedaron los funcionarios afuera en el pasillo. Lo ingresaron para dentro de la torre porque igual empezaron a peñascar a los pacos. Pero porque ellos habían dado un motivo de pegar y habían agresiones ya que los pacos habían hecho. Y ahí después fueron a abrir la puerta del 3B y en el 3B y ahí igual todos se amontinaron, 4A, 3B, 3A y todos de todas las torres. Y ahí no, pues ahí lo amotinamos todos y los hueones empezaron a tirar escopetazos y hay videos y hay muchas cosas que pueden demostrar que es así, po. Y aquí un loco del 3A igual perdió un ojo, otros pegados igual con perdigón en la cara, un paco repartiendo puñaladas, varios pegados con agresiones de puñaladas y palos y todo, y lo estuvieron torturándolo igual por la cancha que está al medio de aquí de las torres, una cancha de fútbol que es de pasto, que es grande, y ahí los güeyes empezaron a torturar con palos, combo, patadas, gas, y lo estuvieron 12 horas sentado en el piso y hablando que ellos tenían el poder de dispararlos, que ahora que cualquier cosa que pasara iban a acudir al poder de las balas, que ya no iban a ser perdigones, que tenían la autorización y así está la justicia ahora. Ha pasado igual y igual hay varios que igual ya igual están bien y otros que igual están pegados. Bueno, ahí estábamos escuchando este relato de uno de los privados de libertad que se encontraba en este minuto ahí en Colina 1, ¿cierto? Denunciando los golpes, denunciando la violencia que ocupa Gendarmería. Recordemos que las cárceles han estado en movilización a partir de la gran crisis sanitaria que se genera dentro, ¿cierto?, con lo que es el tema del COVID-19, que debido a la entrada y salida de gendarmes, puesto que ya las visitas estaban suspendidas, se comenzó a ingresar el virus hacia los diferentes centros de exterminio hasta llevar a las diferentes y privadas, tanto privadas como privados de libertad, a generar una cantidad de manifestaciones a nivel nacional dentro de las cárceles. Posterior a esto empiezan todas estas consecuencias de dichas movilizaciones. Una de ellas se ejemplifica en este allanamiento brutal que se empieza a generar el día 14 de mayo durante la mañana, donde incluso se denunció la entrada de militares por la parte posterior de dicho centro de exterminio. Estas represalias también contaron con algo que sucedió después, más adelante, el día de hoy. Culminó en realidad el día de hoy y comenzó anoche, que fue los temidos peloteos, ¿ya? Los peloteos son traslados de reos o de privados de libertad de un centro de exterminio a otro. Cuando sucede esto, siempre sucede sin que ellos puedan llevarse pertenencias, sin decirles a qué cárcel van a ser trasladados. Por lo tanto, es una especie de tortura psicológica y física que se genera de vez en cuando o por medio de gendarmería. Y esto sucedió también como otra de las represalias que están viviendo los privados de libertad de Colina 1, y culminó con el traslado de 128 reclusos, 128 privados de libertad de Colina 1 a distintas cárceles del país, 17 de los cuales quedaron recluidos en el CCP del Biobío. Hemos sabido que otros también han llegado a cárceles, centros de exterminio en Valdivia y Puerto Montt. En Concepción, acá, El traslado fue confirmado por el alcalde del CCP Biobío, Luis López, quien habló sobre el procedimiento, que finalizó a las 9 a.m. de hoy. Los privados de libertad estarían en aislamiento en estos momentos, un aislamiento preventivo al interior de la cárcel durante 14 días. Quisimos saber más opiniones y por eso llamamos a nuestra amiga y compañera Gloria Moneni de la ONG Marco en Libertad de Valdivia y también parte del Observatorio Social Penitenciario, quien nos cuenta en qué consisten los peloteos y por qué son tan riesgosos. Bueno, después de haber allanado a las personas privadas de libertad en Colina, la gendarmería hizo el peloteo, trasladó a diferentes cárceles de Chile. Acá, Valdivia, hubieron 19, en Concepción 17. Y ahí, cuando son trasladados, que se le llaman peloteo, lo sacan sin sus cosas y de repente en el camino se pierden los jóvenes y la familia no se entera. ¿Dónde está su periodo de libertad? Esos son los peloteos que le llaman a estas personas. Gendarmería no da explicación a las personas, a la familia, no les avisa. Una vez hubo un caso de un joven que estuvo en la cárcel de menores. Llegó a la cárcel de adulto, de Valdivia lo trasladaron a Valparaíso, y de Valparaíso a Santiago, y el cabro murió. La mamá era el único hijo y la mamá se enteró después de 6 meses que su hijo había muerto. Era el único hijo. Por eso el riesgo que hay cuando la gente se traslada. Las personas que son trasladadas, los peloteos que le llaman ellos, bueno, gendarmería, los que andan trasladando a los privados de libertad, ganan un porcentaje, un viático por los traslados. Eso la gente no lo sabe. Y obviamente cuando es trasladado, es peloteado un privado de libertad, gendarmería tampoco le avisa a su familia. Y no tienen ningún respeto con el periodo de libertad ni con la familia. A gendarmería no le importa, siempre hace lo mismo y lo han hecho por décadas. Yo me pregunto hasta cuándo gente del Estado que trabaja, que el Estado le paga, no da explicaciones por las personas. Hay muchos en el camino que mueren y no se sabe en qué circunstancia. Y desgraciadamente no se ha parado esto. Y es porque la familia no se ha dado cuenta realmente de que la cárcel, estando en la cárcel, el juez te condena y vas a la cárcel y tienes que rehabilitar. Pero realmente no hay rehabilitación, aquí hay abuso, tormenta y tortura. Las personas tienen que alegar, tienen que unirse para luchar por su periodo de libertad. Sí se puede hacer. Estás en todo tu derecho, ellos son agentes del Estado, ellos son los que trabajan para el Estado y por lo tanto tienen que dar razón de sus acciones, les guste o les desguste. Bueno, ahí estábamos escuchando a Gloria Moneni del Observatorio Social Penitenciario y de Marco en Libertad, quien nos contaba en qué consistían los famosos peloteos y también los riesgos que conllevaban estos traslados, ¿cierto? Muchas veces, o como claro ejemplo hay hoy día, ¿cierto? Sin una información a los familiares, un traslado sorpresivo, un traslado de castigo, que forma parte de una gran cantidad de torturas psicológicas y físicas que ejerce Gendarmería en contra de los privados y las privadas de libertad en estos verdaderos centros de exterminio que son las cárceles. Bueno, le mandamos un abrazo a nuestra compañera Gloria Moneni, que siempre nos aporta con sus opiniones, con su activismo, y también harta fuerza a las familias de los privados de libertad que fueron trasladados el día de ayer, entre ayer y hoy, ¿cierto?, a los diferentes centros de exterminio en el territorio. Fuerza para ustedes, fuerza para los privados de libertad, para los compañeros que están detenidos todavía por razones de la revuelta social. También harta fuerza por las compañeras que se encuentran detenidas en las diferentes cárceles, por la razón que sea. Mucha fuerza para ellas también. Vamos a aprovechar que estamos hablando de la cárcel también para dar algunos avisos. Recordemos que hay una campaña de apoyo a las privadas de libertad de la cárcel de Valdivia. En ese territorio se están juntando diferentes útiles de aseo y alimentos para las encomiendas para ser llevadas en apoyo a las privadas de libertad de Valdivia. También en nuestra página pueden encontrar la Lucatón para Cristian Briones, quien está pronto a recibir una nueva audiencia en Santiago, y para esto ha tenido que llevar un largo proceso judicial que ya lleva 6 meses, dentro de los cuales ha tenido que cancelar la defensa. Por lo tanto, las familias de los presos y de las presas de la revuelta social necesitan mucho apaño económico, especialmente en estos minutos, en esta crisis social y económica que ya es masiva, ¿cierto? Y que también les afecta a estas familias que, aparte de toda la crisis económica, tienen que enfrentar largos procesos judiciales que mantienen a sus seres queridos privados de libertad. Bueno, y seguimos entonces avanzando. Les contamos otra noticia. Está relacionada con el FMI. ¿Saben lo que es el FMI? Es el Fondo Monetario Internacional. Probablemente algunas y algunos de ustedes escucharon este nombre bastante veces el año pasado. Esto durante el levantamiento indígena del Ecuador, ¿cierto? De un pueblo que se levantaba porque estaba siendo amenazado económicamente por el FMI. Bueno, sabiendo esto y teniendo claras las experiencias tanto de Argentina, Haití, Ecuador y otros países de Abya Yala, el Banco Central de Chile ha solicitado una línea de crédito al FMI. Sí, es verdad lo que les estoy contando. Esto no fue muy, muy difundido por los medios hegemónicos. Yo creo que, por supuesto, como siempre, tiene que haber un porqué detrás, porque esto corresponde a una gran y terrible amenaza, especialmente para las personas productoras y pequeñas productoras, como en el caso de las hortaliceras, por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas, las comunidades mapuches, las comunidades atacameñas del norte, ¿cierto?, que viven a partir de la comercialización de sus productos, de sus semillas nativas y de una larga historia de su ancestralidad, de relación con la naturaleza. Durante la tarde del 12 de mayo, el Banco Central de Chile confirmó que la entidad solicitó al FMI una línea de crédito por 23.800 millones de dólares. Esto sería, en versión pesos, unos 19,6 billones, no con M, con B larga, billones de pesos. Por su parte, el FMI acogió favorablemente a desgracia de nosotras y nosotres, la solicitud y debería aprobarla en la próxima reunión de su directorio ejecutivo, que no sabemos ni se ha informado cuándo será. Esta información se conoce pocos días después de que circulara la versión de que el gobierno había solicitado un préstamo al FMI, que fue desmentida en su momento por el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones. O sea, hace algunas semanas atrás el gobierno no estaba pidiendo un crédito y hoy día nos damos cuenta que efectivamente sí lo estaba pidiendo. Es importante mencionar los peligros y amenazas de estos préstamos efectuados por el FMI. Un efectivo ejemplo de esto fueron los recientes conflictos sociales, como ya les mencionaba, en Haití y en Ecuador el año 2019. Países que, lejos de salir de la situación de pobreza, agudizaron sus carencias debido a las deudas generadas por los préstamos emitidos por el FMI a sus países. En Ecuador, el año pasado, esto provocó un gran levantamiento indígena en contra del decreto 883, que consistía en una serie de medidas económicas que el gobierno, en conjunto con el FMI, habían generado para lograr pagar la deuda externa de Ecuador. Estas medidas afectaban directamente a las comunidades y a los pueblos indígenas. Frente a esto, se alzó el pueblo y las comunidades de diferentes regiones de Ecuador para terminar, ¿cierto?, en la capital, en una gran y ardua lucha que, donde hubo muertes, donde hubo persecución y donde estuvimos muy pendientes también como Zarzamora de cómo se iban desarrollando la violencia policial y estatal en contra de mujeres, niños y hombres de los pueblos y las comunidades indígenas del Ecuador. El FMI exige controvertidos programas de ajuste estructural, pero este ajuste estructural tiene que ver con las economías internas de los países intervenidos. Entre estas se advierten la reducción del déficit fiscal, la eliminación del subsidio, como lo que sucedió en Ecuador. Recordemos que este alzamiento viene a partir de la eliminación del subsidio por el petróleo, y esto incide en el alza de todos los precios, porque recordemos que en este mundo se mueve todo con el petróleo, lamentablemente, y esto provocó una crisis económica y social alrededor de esta situación. Bueno, el FMI, junto a estos ajustes estructurales, ¿cierto?, comienza a intervenir políticamente dentro de los territorios. Por lo tanto, estas intervenciones van agudizando las crisis económicas, como por ejemplo lo que sucede en estos momentos acá en este territorio. Estamos en una crisis grande, social, política, económica, agudizada por una pandemia a nivel mundial, y al Banco Central se le ocurre tomar esta línea de crédito para generar una deuda externa que va a ser lamentablemente pagada por los que pagamos siempre, las que pagamos siempre, les que pagamos siempre, el pueblo. Bueno, situaciones similares entonces, ya habíamos hablado de Haití, ya habíamos hablado de Ecuador el año pasado, pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás. En Venezuela, por ejemplo, en el año 1989, ya se vivió una terrible tensión en base a la deuda que tenía este país con el FMI. En Argentina, la gran crisis económica del 2001, muchas y muchas le tendrán en su recuerdo, ¿cierto? Cuando las personas cayeron en Argentina en una gran crisis económica, donde sus ahorros fueron robados de los bancos, donde la gente cayó en una pobreza brutal, y también en Nicaragua en el año 2018, donde sucede una situación similar. Este nuevo golpe del gobierno dictatorial de Piñera ha sido invisibilizado por los medios e incluso ignorado por muchos. Es necesario comprender que comprendamos todas y todes la gravedad de este nuevo escenario que nos golpea en medio de una revuelta social paralizada y una pandemia mundial que ha servido para instaurar en plenitud el control social absoluto sobre los pueblos. Claro ejemplo es cómo nos encontramos el día de hoy. En estos minutos ya tienen que estar, claro, hace más de una hora ya están los milicos en las calles, ¿cierto? Teniendo el control absoluto del orden público acá en el territorio mal llamado Chile, ¿cierto? Y bueno, en estas condiciones se nos viene este tremendo golpe del Estado de Chile contra el pueblo, de esta línea de crédito que nos entrega a otro escenario de vulnerabilidad más violento aún que en el que nos encontrábamos. Es muy lamentable, es muy terrible, las imágenes las tenemos, o yo al menos me puedo recordar del año pasado, siguiendo toda la situación de Ecuador, toda la situación de Haití, ambos países con el mismo conflicto con el FMI, Haití en una guerra civil tremenda, Ecuador con una represión y un control social terrible hacia los pueblos indígenas que se trasladaron desde todas sus comunidades a luchar en contra de este decreto hasta lograr vencerlo y transformarlo. Sin embargo, estaba leyendo hoy que las amenazas siguen en pie y el FMI no dejó su intervención en Ecuador, sino que más bien esto fue una especie de lo que nos hacen acá, lo mismo, así un cambio de nombre, se cambia el decreto, pero se continúa esta intromisión por otros métodos, ¿cierto? Así que, bueno, un llamado a estar atentas, atentes y a difundir esta información, porque es necesario que las organizaciones, las asambleas territoriales, las comunidades indígenas, las comunidades mapuches, las hortaliceras, las agricultoras tanto del norte, del centro como del sur, las personas que viven de su producción artesanal, pongan atención porque se viene un nuevo y terrible escenario y violento escenario para la producción local, para los ingresos económicos de las comunidades indígenas y, por supuesto, para las clases más vulnerables. Ya, bueno, les vamos a dejar con... vamos a pasar al siguiente tema y con esto ya nos quedarían dos más. Sí. Bueno, queremos conversarles sobre una consulta oculta que está llevando el SAC en estos minutos. Esto comenzó el 1 de abril ya. Sin embargo, como bien lo decía, todas estas cosas, si se fijan, se están moviendo en el más absoluto hermetismo dentro de las estrategias del Estado. Y bueno, el 1 de abril, el SAC lanza una consulta sobre el uso de transgénicos dentro del territorio mal llamado Chile. El Servicio Agrícola y Ganadero SAC puso el 1 de abril en consulta pública, en plena pandemia, estado de emergencia y cuarentena, un decreto hecho a la medida de Pioneer, Bayer y Monsanto y sus socios. El decreto regula el acondicionamiento, permanencia y liberación al ambiente de las semillas transgénicas importadas y también de las desarrolladas en Chile. La consulta solo se difundió en un tuit, o sea, esa es la forma formal, valga la redundancia, que ocupa el SAC para dar a conocer sus informaciones. Esta consulta pública concluye el 1 de junio, así que todavía las personas están a tiempo de dar su opinión y es necesario que intervengamos en esta consulta. Yo personalmente no soy muy buena para ser, no sé, no creo mucho en estas consultas, para ser honesta. Pero sin embargo, en este tipo de situaciones ya sabemos que el SAC ocupó la estrategia del ocultamiento. Entonces lo que va a hacer va a ser decir, yo saqué la consulta, la gente aprobó la situación, porque de seguro van a, todas las personas del SAG y de la institucionalidad van a meterse y apretar que están de acuerdo con todo, ¿cierto? Y nosotras y nosotros no vamos a estar informados de nada. Entonces lo que necesitamos es entrar a esa consulta, rechazarla, rechazar esta intervención de los transgénicos en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque nuestras semillas son un tesoro. ¿Cuántas ñañas, cuántas ancestras han cuidado las semillas que hoy nos dan alimento para que vengan Monsanto, Bayer, Pioneer a contaminarlas con sus invenciones transgénicas, con sus plaguicidas y con todo el veneno que le echan, ¿cierto? Para mantener grandes producciones que justifican justamente con lo que se viene ahora, que es la reducción de la cantidad de alimentos que proviene de esta crisis económica que vamos a ver en un tiempo más o que ya se está viendo y que va a tener especial eco, ¿cierto?, en los alimentos. Les invitamos ahora a escuchar un audio sobre lo que significa esta aprobación, si es que se aprobara este horrible y asqueroso decreto. Tuvimos un problema con el audio, vamos a tratar de poderlo escuchar, al parecer es el formato. Bueno, sin duda alguna esta consulta hay que participar, debemos rechazarla porque es la única opción. O sea, si se aprueba esta consulta, vamos a tener a Pioneer y a Monsanto, ya los tenemos acá. Recordemos que Monsanto está generando una gran cantidad de inversión dentro de sus industrias, concentradas principalmente en la zona central de este territorio, y necesitamos frenarle, achicarle la calle, por favor, no se nos puede meter Monsanto ahora. Ya, así que un gran llamado a las compañeras, les compañeres, a ponerle que rechazan este decreto horrible, horripilante, ¿cierto? Que es la invitación a la entrada de estos monstruos, ¿cierto? De las semillas como son Pioneer, Monsanto y Bayer. Bueno, pasamos al siguiente tema. Queremos contarles sobre la situación del Machi Celestino Córdoba. Recordemos que el Machi Celestino se encuentra en huelga de hambre en Temuco, en una situación de absoluta debilidad física, lo cual lo ha llevado a tener incluso convulsiones el último tiempo. Y queremos dar a conocer un pronunciamiento de las autoridades tradicionales mapuche frente a esta huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y también sus familiares y vocería. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuguenui, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén forma parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba junto con Giovanna Tavilo. Hoy como vocería queremos hacer el siguiente comunicado a la opinión pública nacional e internacional, a los pumachi, puloncos, comunidades en resistencia, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, a toda la Yayala, comunicamos lo siguiente. Desde antes de la huelga de hambre, los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco ya denunciaban que hasta ese momento solo se habían liberado a criminales de lesa humanidad y anti-mapuches, como el asesino de Camilo Catrillanca, y a los nefastos agentes de la Operación Huracán, amparándose en la excusa de la pandemia. ¿Es que la vida del pueblo mapuche no importa? Aquí claramente hay una decisión política que les retiene en la cárcel, habiendo cumplido con los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad para evitar el peligro del contagio, en algunos casos. Hacen extensivo el pedido para todos los presos de un sistema penal que se encuentra desbordado en todos los penales del país. La pandemia se ha instalado a nivel global. Desde las cárceles llegan las voces que claman por protección y amparo tras los muros. El complejo panorama de la pandemia nos hace ver el colapso del sistema carcelario con el riesgo de vida que corren todos los privados de libertad cuando hace unos días se amotinaban los presos en la cárcel de Puente Alto en Santiago y el día de ayer los presos de Colina 1 en la comuna de Colina, los que luego de ser duramente golpeados fueron trasladados a otros penales lejos de sus familias. Desde las cárceles de Temuco y Angol, en huelga de hambre nuestros lamien presos políticos mapuches, con prisión preventiva o con condena firme, piden para que se preserve su derecho a la vida frente a la pandemia, que el gobierno chileno respete y aplique el convenio 169 de la OIT en sus artículos 8, 9 y 10. Las demandas son concretas y vienen una vez más a exigir lo que es justo, como derecho de los pueblos originarios privados de libertad, según se establece con claridad en el artículo 10 del convenio 169. A. Cambio de lugar de cumplimiento de condena y que éste sea en Surruca, aplicando el convenio 169. B. Cambio de medidas de cumplimiento de condena de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, que estos puedan cumplir esta en sus respectivas comunidades o en sus domicilios. C. Cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos mapuches imputados y a los presos políticos imputados del estallido social. Las responsabilidades, tanto de Gendarmería y del Gobierno de Chile, son evidentes, toda vez que han estado en conocimiento desde hace varios años sobre las demandas que se han estado levantando en función del convenio y el cumplimiento del 169. Hoy su responsabilidad es más patente, ya que no han realizado su labor de salvaguardar la vida de los presos en general y que no están en capacidad de hacerlo tampoco. Por lo tanto, hoy el gobierno tiene la oportunidad de mostrar un gesto político hacia el pueblo mapuche, respetando y aplicando el convenio 169, quitando las trabas que pone Gendarmería y dejar en libertad a todos aquellos que están próximos o han cumplido con los requisitos de acceder a beneficios carcelarios y que aún están en prisión. Hoy, la vida de nuestra autoridad espiritual Machi Celestino Córdoba está en sus manos. Ya esta semana deterioro físico ha sido manifiesto y estamos en alerta, con pulsaciones cardíacas de 43 latidos por minuto. Lo normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, con un peso actual de 85 kilos 700 gramos, 9 kilos aproximado que ha bajado, sumado a un cuadro febril ayer y que hoy está controlado. Todo ello habla de la necesidad de regresar a su rehue, de estar con su familia, en su comunidad y su territorio. Si lo anterior le sumamos que la emergencia sanitaria de la actual pandemia, lejos de mejorar, ha ido complejizándose a nivel país, están los argumentos suficientes para exigir el cumplimiento del actual petitorio. Hacemos un llamado a todos los territorios del Abya Yala, a todas las comunidades en resistencia, a todas las organizaciones que luchan de los pueblos oprimidos, a todos nuestros pulamien del Elfun y de la Guardia, a que exijamos con fuerza y firmeza libertad para los presos políticos mapuches, libertad a todos los presos políticos del estallido social, libertad a todos los presos políticos, no más represión y desalojo para los territorios en resistencia, fuera las forestales, mineras e hidroeléctricas del territorio mapuche. Familiares, amigos y red de apoyo del Machi Celestino Córdoba, Temuco, 15 de mayo 2020. Escuchando este comunicado, este pronunciamiento desde la vocería del Machi Celestino Córdoba, quien se encuentra en un dificultoso estado de salud en estos momentos, gracias al alejamiento principalmente de su rehue. Recordemos que es una autoridad espiritual ancestral que necesita de la energía de su territorio, necesita de la energía de su rehue, de su espacio ceremonial, ¿cierto?, del cual ha sido enajenado ya hace algunos años por causa del caso Luxinger Mackay. Y eso sería entonces, esta sería nuestra última información del día de hoy. Queremos dejarles invitadas, invitades, para que el próximo viernes nos vuelvan a escuchar. Este es un informativo que busca hasta lo más pequeño, ¿cierto? Los detalles de cada información, los secretos de cada información, las investigaciones pasadas que se han ocultado, y es porque nosotras y nosotres merecemos saber la verdad de las situaciones que nos ocultan los medios hegemónicos de información. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Le mandamos un saludo a los diferentes territorios que se están organizando en estos momentos para llevar y colectivizar los alimentos, para generar posibilidades de un consumo más justo, ¿cierto? Entre todes y todas podemos generar opciones para combatir este sistema capitalista, ¿cierto? Y en esta situación de crisis. Así que muchas gracias a las personas que nos están escuchando, a las personas que se están organizando, a las compañeras y compañeros privados de libertad, a las compañeras que están resistiendo en los territorios, a nuestras vecinas, a nuestras poblaciones que están organizándose más que nunca, y también a todas aquellas comunidades de otros lugares que también nos están escuchando. Sigan entonces con la Zarzamora. Recuerden que tenemos todos los días desde las 10 de la mañana comienza la música para acompañarse en todo este fin de semana, desde las 10 en adelante, y luego desde las 7 en adelante ya tenemos algunos programas fijos, como por ejemplo los días lunes. Nuestra compañera Fuchs desde Temuco nos está informando sobre las diferentes y los diferentes acontecimientos que han ocurrido en otros territorios de Abya-Yala. También retransmitimos a las reporteras del caos, nuestras compañeras y compañeros de la radio Rara Señal y Radio Placeres de Valparaíso. Recuerden también que transmitimos los lunes y los miércoles, creo, Domitila Chungará. A las 9:45 se repite el capítulo anterior y después a las 10 se hace el estreno. Así que recuerden escuchar esa gran historia. Siempre hablamos de descolonizarnos, de que estábamos, que el feminismo hegemónico, el feminismo blanco, pero sin embargo las historias de nuestras ancestras, de las mujeres combatientes de Abya-Yala, no la estamos escuchando. ¿Qué está pasando, compañera, compañera? Escuchemos la historia de Domitila Chungará, una mujer que tenía cojones, que tenía valentía y que se enfrentaba en contra de los gringos y en contra de la industria de las transnacionales que se empezaban en esos momentos a apropiar de la minería y que estaban en conflicto con las comunidades mineras de Bolivia. Bueno, queridas y queridos compañeros, nos estamos viendo. Ánimo, fuerza, resistencia y libertad para todos y todes los seres vivos de este planeta. Radio La Zarzamora presenta Informativo RLZ.